silencio en medio de la soledad. Nunca nadie entendió, nadie lo quiso escuchar. Llegó el momento en que perdió el miedo a disparar. Oprimió el gatillo sin dudar. Sin una despedida, él decidió escapar. Solución suicida para nunca regresar. Sin una despedida, él decidió escapar.